de medios alternativos. www.rnma.org.ar. ¿Cómo se llama el grupo? Entonces, no, es un taller, es un de taller, exacto, es pero colectivo. A ver, ¿cómo? Porque no me quedó claro. ¿Cómo es? Taller, un colectivo. Un colectivo, un taller de rap colectivo de Villa 31. Y este el sábado, en Enredando, la, enredando. Escúchame entre el ruido, estamos enredados con Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. A las 21 horas van a poder escuchar todo completo. Ya está bien, todas bien. Las canciones y toda la entrevista. Sí, me quedó esto, una de las cosas que decían, ¿no? Siempre se llenan páginas y páginas y páginas de hablando de la pobreza y del problema de la pobreza. Uh-huh. Raúl Civechi tiene un librito, un trabajo hecho sobre que el problema son los ricos, no los pobres. O sea, el problema es justamente los ricos. Si miráramos a los ricos como un problema, se resolvería automáticamente una cantidad enorme de problemas. Me parece que está bueno el enfoque. Bueno, mil y una formas tienen las luchas para defender, para reclamar, o en fin. Asamblea de la Costa del Río de Bernal, allí hemos estado varias veces, en la imaginación, por supuesto, llevados de la mano de alguno de los integrantes de la Asamblea, y ya estamos comunicados con Leonel, biólogo, integrante de esa Asamblea. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andas? Bien, buenos días. Bien. Bueno, Leonel, yo, a ver si entendí bien, sos uno de los fundadores del Club de Observadores de Aves, de allí de la Reserva Ecológica de Bernal Quilmes. Sí, claro. Somos cuatro. Ajá. Hay un veterinario y somos tres biólogos. Y la idea es, no somos especialistas en aves nosotros. Uh-huh. Pero Aves Argentinas es una agrupación de personas que, sin tener ser profesionales en las ciencias naturales, agrupa gente que tiene interés por las aves. Uh-huh. Y en nuestro caso, bueno, somos biólogos, pertenecemos a las ciencias naturales, uno de los chicos es veterinario, él sí se especializa en aves rapaces, y después convocamos gente que venga a caminatas que organizamos todos los meses. Ajá. En esas caminatas también viene gente que sabe, quizás no son biólogos ni nada, pero saben mucho más que nosotros de aves, y nos enseñan, y nosotros aportamos nuestra parte un poco más científica y ellos la experiencia de recorrer reservas, y se forma, digamos, una interacción. Uh-huh. Bien, yo la verdad que me debo esa visita, hemos estado por allí en alguna ocasión. ¿En qué momentos se hacen estas recorridas? Y mira, las hacemos los fines de semana, en general alrededor del 20, sería el segundo o tercer fin de semana del mes. Ajá. Y vamos variando entre sábados y domingos para que sea más oportuno para la gente. Claro, está bueno, claro, claro. Sí. O sea, en general las hacemos los sábados, el fin de semana pasado hubo una el sábado, ajá, con lluvia y todo, pero bueno, un par de personas bastante temerarias se vinieron y le hicimos la caminata igual bajo la lluvia y salió muy linda. Uh-huh. Y bueno, el mes que viene habrá otra caminata que las anunciamos, nosotros tenemos un Facebook que también lo anuncian la gente de la Asamblea, que es COA Reserva de Bernal. Uh-huh. Y bueno, ahí se pueden enterar y inclusive vamos pidiendo opiniones, pueden opinar sobre cuándo es mejor hacer una caminata, así que es bastante horizontal, digamos. Ajá. El tema del COA. Ajá, o sea que el que quiera participar en esa caminata forma parte incluso, por lo que entendí, de la coordinación de esa caminata, de la organización. Eligiendo sí, nosotros día, en principio decimos el día, proponemos un día, claro, pero ha pasado de confundirnos nosotros y, no sé, proponer el Día del Padre una caminata y claro, que nos claro avisen que no, estábamos un poco descolocados y bueno, claro, y la cambiamos, no hay problema. O si por alguna razón vemos que la mayoría de la gente no puede o algo por el estilo, sí, se cambia. Y lo que queremos también es que la gente trate de participar y de como para que sea una cosa consensuada, ¿no? Claro. ¿Esto se hace en los senderos que ya ustedes tienen allí marcados de alguna manera en la reserva? Sí, exactamente. Vamos variando. Lo que tiene de bueno la reserva esta es que hay muchos ambientes distintos. Hay lugares donde hay pasturas, donde hay bosque, donde hay humedales, donde hay cuerpos de agua, el río. Entonces, lo que nos permite eso para hacer una caminata de observación de aves es que vemos muchas aves distintas. Capaz que vemos garzas, vemos pájaros que son del bosque. Está muy bueno en ese sentido. Uh-huh. Y nosotros tratamos de aprovecharlo. Claro, claro, claro. Y además, entonces, incluye eso, ¿no? El conocimiento de lo que es la reserva, de qué hablan ustedes cuando dicen estamos defendiendo qué cosa, qué belleza están defendiendo, ¿no? Sí, sí, seguro, sí. Además que una persona que se acerca a observar aves también es una persona que le interesa la naturaleza. Claro. Entonces, a veces terminamos mirando árboles, plantitas y hongos. Sabes. Claro, claro, claro, está muy bien. Bien, nos tendríamos que organizar bien el tema de la agenda de esto, digamos, a ver las fechas, como para poder tenerlo presente, digamos, en esa semana siempre, como para poder recomendar, proponer esta actividad. ¿Qué te parece? Sí, mira, te digo, La próxima caminata es... Espera que se bueno, el archivo. De todas formas, vamos repitiendo el Facebook, que es... Facebook es el COA Reserva de Bernal. Sí, exactamente. Y la próxima caminata es el sábado 22 de noviembre. Perfecto. Por la tarde. Todavía no le pusimos hora. Bien, bien, bien. Bueno, cuando nos aproximemos a la fecha, lo recordaremos. Y después otra cosa muy importante que tienen estas caminatas es que nosotros hacemos un registro de las aves que vemos y las subimos a páginas de interés científico que son eBird, que es una página internacional, y Ecoregistro. Ahí también los datos que nosotros recolectamos los pueden tomar investigadores para hacer trabajos, por ejemplo, de biodiversidad. Uh-huh. O sea que es como, es un poco de hacer un poquito de ciencia ciudadana, digamos. Uh-huh. Y tiene también esa otra importancia. Uh-huh. Así que, bueno, sí, estamos muy contentos y en general tenemos muy buena respuesta de la gente, así que... Bueno, ahora que viene el tiempo mucho más lindo encima, viste, mejor, vamos a estar llamándolo, ya lo estamos agendando como para poder que salgan de nuevo y difundirlo con tiempo, ¿no? Sí, sí, no, además que es ahora la primavera es genial para hacer caminatas porque no hace demasiado calor, no hay demasiados mosquitos. Claro. Tampoco hace frío, el amanecer, porque también nosotros las caminatas las organizamos para que sean o a la mañana bien temprano o al atardecer. Uh-huh. Porque es donde más se observan aves. Claro. Y lo que nos pasa en verano es que los amaneceres son a las 5 de la mañana, entonces tampoco podemos sí, hacer una caminata a las 5 de la mañana porque la gente, viste, es un madrugón tremendo. Sí, claro. Sí, es complicado, sobre todo para aquellos que no son de la zona, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Que tienen que viajar, sí, seguro. Bien, Leonel, la seguimos y estaremos atentos. Es como decíamos al comienzo de este bloque, una forma más de resistencia, buscar esta convivencia, destacar la belleza de lo que estamos defendiendo. Seguro, ¿no? Seguro. Bien. Y bueno, y los esperamos al que quiera venir. Por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. Leonel, de la Asamblea de la Costa del Río de Bernal, allí con el proyecto este, no, el proyecto esto que se está desarrollando, el COA.